12:07 en todo el país, las 12:07 en todo el país. Amigos, vamos a continuar con la programación de Líder Noticias en esta, la edición del mediodía de hoy, miércoles 2 de abril del 2008. Y por supuesto lo hacemos con la lectura de nuestros titulares, como siempre por una cortesía de Atún Carioca, el que sí le provoca en la boca. Sindicalistas tomaron las calles. Los sindicatos de trabajadores de manufacturas del sur con la Real y Alicorp realizaron una protesta conjunta en la Plaza de Armas. El dirigente Freddy Aguilar destacó que Acciones de Fuerza cuenta con el pleno respaldo de la Federación Departamental de Trabajadores en contra del abuso. Los añaños son negreros. Secretario de Organización de los Trabajadores de Cola Real demandaron un incremento salarial para los 100 trabajadores. Durante marcha en la ciudad, Sandro Vilca precisó que pliego no es aceptado por la empresa ya que no reconoce al sindicato. Marcharon contra la explotación del grupo Romero. Marcelo Espinosa, secretario general de Alicorp, Sociedad Anónima, lideró marcha con 3 empresas del grupo Romero por incremento salarial. Detalló que la gerencia de trabajo dio 5 días a Alicorp para que acepte pagar de 8 a 10 soles por día o irán a un paro indefinido. Sutepistas en guerra total. Secretario Provincial del SUTEP reiteró posición de su gremio en contra de elecciones del domingo 6 del Colegio de Profesores. No existe Colegio de Profesores. Edgar Coa sostuvo que esta pseudo convocatoria a un profesor electoral está teñido de ilegalidad y es ilegítimo. Las elecciones magisteriales dice que son legales, lo proclamó el dirigente del Colegio de Profesores, Alex Paredes, que ingresó de manera irregular al sector de educación, y añadió que el proceso se convocó de acuerdo a estatutos del gremio. Sostuvo además que la diferencia con otros gremios en alusión a SUTE, las dirigencias en el Colegio de Profesores no se reeligen. ¿Será? Son exactamente ya las 12:11. Vamos con la nota nacional. Sucede reitera existencia de guerra de baja intensidad. El periodista Ricardo Uceda precisó que está confirmado que la guerra de baja intensidad se inició en 1991 con el aval del dictador Alberto Fujimori. Detalló que esto se reveló no solo en el testimonio de Martín Rivas, sino es cómo se encubrió al Grupo Colina. Fujimori da mensajes cifrados al Grupo Colina. El extraditado Fujimori enviaba mensajes cifrados al Grupo Colina a través de sus mensajes a la nación que avalaban su accionar. Lo reveló el periodista Ricardo Uceda al explicar qué mensajes estaban encubiertos en el respaldo a las Fuerzas Armadas y a ciertas acciones. Y en las notas internacionales, al cumplirse las bodas de plata de la guerra de las Malvinas que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido, la presidenta Cristina Fernández afirmó que no renunciarán a la soberanía de ese lugar. Son exactamente ya las 12:12 y estos han sido los titulares de Líder Noticias gracias a una gentileza del Instituto Superior José Crisán, que sí forma profesionales para el futuro. Bien, amigos, son exactamente ya las 12:12, vamos con Linda Tejada, Líder Noticias. La verdad, muchísimas gracias, colegas. Bueno, para indicarles que en este momento nos encontramos con el ingeniero Raúl Herrera. Él es representante del Comité Ciudadano de Vigilancia Ambiental. Cabe indicar de que ellos han realizado un informe sobre el impacto ambiental generado por su ciudad minera Cerro Verde en la ciudad de Arequipa. Este informe lo ha sacado de los mismos informes que da Cerro Verde con respecto al impacto ambiental. Vamos a escuchar las declaraciones del ingeniero Raúl Atamari, para que nos amplíe la información al respecto. Bueno, dos cosas fundamentales, y creo que con toda sinceridad. Si las autoridades no quieren que se llama de repente asumir con su responsabilidad, simplemente es por dos razones, por ignorancia o por algún interés subalterno. Bajo esas circunstancias nosotros no vamos a trabajar, nosotros vamos a seguir difundiendo la problemática ambiental, vamos a ir a los CONOS, esperamos la invitación de las instituciones, de los CONOS, tanto de Yarabamba, Quiqueña, para darles la información técnica del caso. Ahora, si los alcaldes no quieren de repente este tipo de información, si quieren seguir contaminados, también es la decisión de ellos, no podemos seguir contra ellos, ¿no? Pero lo interesante es de que los pobladores estén enterados de la realidad. ¡Líder! Y no venga como de repente algunos funcionarios de Cerro Verde, nosotros tenemos 0 accidentes, nosotros tenemos 0 fluentes, nosotros tenemos el ISO 14.000, y han visto producto de su ISO 14.000 que se murió un trabajador, ¿no? A causa de que eso es investigar. Eso les queda una tarea fundamental a ustedes, investigar cómo es, por qué ha fallecido su señor, ¿no? Y dar a conocer a la opinión pública cuál es el problema. Ingeniero, ¿usted ha hecho un informe a raíz de los informes que le hace Roberto sobre el Big Pacto, ¿no? Así es, sí hemos hecho dos. Mire, a las siguientes conclusiones básicas, ¿no? De que ahí que se llama problemas, hay problemas ambientales en el aspecto que se llama de aire y en el aspecto de agua subterránea, ¿no? Y también hay un impacto aproximado más o menos de 1.200 hectáreas que se han impactado, ¿no? Porque el terreno ha sido removido. Son 1.200 hectáreas, si bien es cierto que no hay escasa vegetación, pero esa escasa vegetación vive la fauna. Entonces hay problemas ambientales en ese aspecto. Solamente para resumirle, ¿no? Aproximadamente Cerro Verde debe utilizar cerca de 30 millones de metros cúbicos anuales, más 6 millones que aproximadamente van a utilizar de los superávit, son 36 millones. Casi el íntegro de la represa de Guanacán están utilizando ellos. Bueno, ¿cuánto les cuesta? No les cuesta nada. Mientras un pequeño informal que trabaja, por ejemplo, se saca la mugre en las partes altas de Chal, tiene que pagar de repente un solo o dos soles por un bidón de agua, estos señores se la llevan mal. Mire, una cosita, quiero decirles bien claro esta situación. Yo no estoy en contra de la inversión minera, no estoy en contra de la inversión minera. Lo que sí debemos propiciar una inversión que esté nutrida, sustanciada con una fuerte dosis de responsabilidad social y ambiental, bajo esas circunstancias que vengan las inversiones. Pero no como estos señores de Cerro Verde que lo que hacen es mienten, engañan y sobre todo no quieren aportar ningún centavo a la ciudad de Arequipa. Simplemente dicen, bueno, un aporte voluntario. Y todavía condicionado, ¿no? Si quieren, no. Sabemos que a pesar de esos informes de esta contaminación que hace Cerro Verde, que ya se ha justificado, las autoridades no hacen nada al respecto. ¿Qué piensa usted con ese informe que han elaborado? ¿Qué es lo que espera? No, nosotros esperamos, como ya le dije hace un momento, sensibilizar a la población, darle a conocer realmente la problemática ambiental, y si las autoridades no quieren asumir su responsabilidad, ya sea por incompetencia o por ignorancia, es cuestión de ellos. La ciudadanía en algún momento los tendrá que juzgar, ¿no? Muchísimas gracias. Declaraciones del señor Raúl Atamari, él es representante del Comité Ciudadano de Vigilancia Ambiental Cívica, con respecto al impacto ambiental generado por la sociedad minera Cerro Verde. Se ha manifestado que este impacto a la atmósfera traería como consecuencia más de 50.000 metros cúbicos diarios de gases tóxicos en nuestra ciudad. Asimismo, también se ha indicado de que Cerro Verde va a hacer uso indiscriminado del agua hasta por 30 millones de metros cúbicos por año, a pesar de que Arequipa ya se viene tocando el tema de la escasez de agua, y un aproximado de 6 millones de metros cúbicos se estarían utilizando por parte de la sociedad minera de Cerro Verde con respecto a la utilización que necesitan de agua. Esta es la información de Televisa Tejada para Radio Unidad Sintonía Sin Fronteras. Informó con la verdad, muchas gracias a Linda Tejada por la información. Bien, vamos a continuar con el programa, amigos. La hora a nivel nacional son las 12:15. Y bueno, el tema de la inflación, el tema de los problemas económicos en el país, lamentablemente continúa siendo una constante, ¿no? El día de ayer se acaba de entregar el reporte por parte del INEI en el que se habla de los niveles de inflaciones del mes de marzo, que ha sido de 1.04%, y esta cifra que a usted le puede parecer pequeñita, en realidad es una cifra monstruosa por todo lo que eso significa, ¿no? Además ya sabemos el maquillaje que se hace a través de la persona de Renán Quispe, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues en el país no hay quien ponga en su lugar a este señor, pero bueno, aún así, 1.04%, repetimos, es una cifra monstruosa, más aún cuando consideramos que en acumulado, ¿no? En el acumulado desde abril del año pasado hasta marzo de este año, en el rubro de alimentos y bebidas, el incremento ha sido cercano al 10%, ¿no? De 9.17%. Ahora esto, pese a los resultados, ¿no? Es impresionante que el jefe del INEI, este mismo señor tan cínico, descarte que el país atraviesa por un proceso inflacionario, ¿no? Por el contrario, dice que a partir de este mes los precios van a empezar a estabilizarse, ¿no? Lo que dice también es que existen elementos que han influido particularmente en marzo, los cuales son estacionales y no se van a repetir en el próximo mes. Dice el señor Renán Quispe, en el colmo del cinismo, que todo se ha debido a factores climáticos y estacionales, así como una mayor demanda externa de los productos nacionales y al aumento de los precios de alimentos a nivel internacional, que fueron los factores que impulsaron la mayor inflación de lo que va del año, ¿no? Ahora, lo que también queda claro es que para Renan Quispe no solo no pasa nada, ¿no? Sino que puede ser un descarado manipulador, inclusive, ¿no? Señalando que haciendo sus cálculos mentales de una forma bastante extraña, ¿no? Si le quitamos la estacionalidad, la inflación se reduce a 0.40%, dice. Y si a ello le quitamos el precio del tomate, la cifra es de 0.27%, que es un comportamiento razonable. Ha destacado que la capacidad de consumo no se ha visto afectada, pues los ingresos en promedio, señora, si usted está escuchándonos, por supuesto, comuníquese con nosotros y a ver, coméntenos qué es lo que pasa, ¿no? Porque según lo que dice Renan Quispe, la capacidad de consumo no se ha visto afectada por los ingresos en promedio, subieron en mayor proporción que la inflación durante el último año, ¿no? Según él, los sueldos de las personas comunes y corrientes, los sueldos de los ciudadanos comunes y corrientes en el país han subido, ¿no? Y han subido en una tendencia mucho mayor. Y por ello, ¿no? Lo que ha ocurrido con esta inflación no debe preocuparnos. O sea, la inflación es menor que el nivel de ingresos de la población actual. Ahora, eso es cierto, obviamente que no, es una gran falsedad. Pero lo que todavía es más contundente a la hora de ver de que este gobierno es verdaderamente pusilánime a la hora de enfrentar este problema, de que hay efectivamente una falta de capacidad increíble, es que las medidas tomadas para supuestamente reducir los aranceles y con ello no hacer que los productos importados tengan un precio más asequible al público en general, no han servido para nada. Sí, no han servido, literalmente no han servido para nada. Según lo que termina por señalar el reporte de inflación del mes de marzo, los productos que más han subido han sido precisamente los productos, ¿no?, producto de las importaciones. En este caso, el trigo, el maíz amarillo duro, la leche en polvo, el aceite crudo de soya, que efectivamente, a pesar de haberse reducido el arancel a cero, ¿no?, han tenido un incremento mucho más fuerte, ¿no?, mucho más fuerte para la población de lo que efectivamente se esperaba. Así es, son exactamente ya las 12 con 20. Bueno, pero el asunto tiene que ver fundamentalmente con varias cosas, ¿no? Yo creo que lo esencial de este asunto tiene que ver fundamentalmente con el modelo económico, ya que las recetas o los libros de texto a estas alturas del partido no solamente vienen fracasando por lo que proviene de este allí, sino que se inventan varias cosas, ¿no? De que esta es una inflación absolutamente localizada. Primero dijeron de que era una inflación importada, ahora dice que es una inflación localizada, única y exclusivamente en alimentos. En los otros rubros no se está procediendo a subir absolutamente nada, lo cual deviene una enorme falsedad, porque el indicador evidentemente de 1,04 de inflación en el mes de marzo no tiene que ver fundamentalmente porque subió pues el apio nada más, ¿no? O porque subió solamente el tomate, porque eso indicaría de que en el Perú solo se consume y se vive de apio y tomate, lo cual evidentemente es absolutamente falso. Lo que quiere decir de que también en otros rubros se han producido evidentemente incrementos. Ahora, partiendo efectivamente de que estos incrementos son una suerte de cadena y que tienen fundamentalmente en su correlato a partir efectivamente de lo que significa la presencia de monopolios y oligopolios, que son los que al final de cuentas comienzan a determinar el precio de lo que consumimos, es evidente, como dice, como reconoce todo el propio Francisco González Izquierdo en una entrevista el día de hoy en César Gilbrand, reconoce de que ellos pues no transfieren las rebajas que obtienen o los beneficios que les da el gobierno, sino que se lo apropian, y que por el contrario siguen continuando con la política de incremento de precios. Es decir, este consultor de la Universidad del Pacífico, asesor de empresas, reconoce él mismo de que efectivamente las cosas van por ese lado. Ahora, el asunto se complica mucho más donde esta cifra que aparece hoy como 1,04 no tiene correlato efectivamente con la realidad, porque al final la impresión de que da es de que evidentemente no solamente se maquillan las cifras, La forma de cómo lo señalan, es decir, la capacidad de consumo se mantiene, de que los sueldos... Ha subido, ha mejorado. Es lo que dice Carranza, dice que se ha incrementado en casi 2 veces y medio más, es decir, 250% más los ingresos de los peruanos, lo cual termina siendo pues ridículo, ¿no? Absolutamente ridículo, porque eso refleja nada más esta voluntad de engaño, esta voluntad de estafa que tiene evidentemente el gobierno y que pretende ocultar evidentemente su fracaso en este tipo de políticas, como lo señala muy bien el día de hoy Humberto Campodónico en su columna, y que al final de cuentas termina mostrando de que sus medidas de lucha contra la inflación han fracasado ostensiblemente. Y es allí donde tenemos, por supuesto, se revela allí de que las medidas de reducción de aranceles y otros no han tenido efectivamente ningún tipo de beneficios para el país. Sí, voy a compartir con ustedes un artículo que escribe Raúl Wiener. Vamos a ver, Elías, en todo caso, este artículo de Raúl Wiener que precisamente habla acerca del tema de la inflación. Así es, la inflación importada es el artículo que ha sido publicado el día de hoy en el diario La Primera. Se pregunta, o en todo caso Raúl Wiener empieza señalando lo siguiente: así que la inflación era importada. Y nosotros que estábamos creyendo que los precios bajaban de todos modos porque estábamos abiertos al exterior. Y esto es importante señalarlo, porque parte del discurso era de que hay que abrir las fronteras para que ingresen los precios más bajos. Estamos con una llamada, adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes, señores periodistas de Radio Líder. Los saluda Julio Pérez Postigo. Antes de hacer una invitación a través de su prestigioso medio de comunicación, permítame expresar a nombre del Movimiento Nueva Izquierda nuestro total respaldo a Radio Líder en su campaña contra la corrupción y a su vez rechazar las amenazas de denuncia penal que se quiere hacer contra este importante medio de comunicación. En segundo lugar, dado la importancia del tema que ustedes están conversando, invitar a la ciudadanía arequipeña en general al importante foro sobre el tema inflación. Es decir, se analizará este tema desde sus causas, las consecuencias y sus alternativas, para decir si efectivamente la inflación es porque el pueblo tiene mucha plata o porque los vendedores de las pequeñas tiendas son los responsables. Vamos a tener como ponente principal al doctor Adolfo Prado Cárdenas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín, y un grupo de panelistas especializados en estos temas. Este foro se realiza el día viernes a las 6 de la tarde en el local del Movimiento Nueva Izquierda, ubicado en la avenida Jorge Chávez 610A. El ingreso es totalmente libre. Amigos de Radio Líder, muchísimas gracias por la oportunidad. Disculpen la pequeña interrupción. Muchas gracias. No, le agradecemos a don Julio Pérez. Bueno, vamos con el artículo, ¿no? Ya para terminar el bloque. Así que la inflación era importada. Y nosotros que estábamos creyendo que los precios bajaban de todos modos porque estábamos abiertos al exterior. ¡Qué cuernos si se joroba la industria, la agricultura y otros sectores obsoletos que dan trabajo pero no nos dejan ser modernos! Pero ahora resulta que nos tiramos casi todo lo que había de industria, asfixiamos al campo y resulta que no estamos consiguiendo los precios bajos y estables a los que aspirábamos, sino todo lo contrario. Y el ministro que baja aranceles cada 2 meses nos explica que él no tiene la culpa, porque la inflación es importada. La receta, importar más, bajar más los aranceles, para que internamente nos pongamos en una sola línea con los precios del mundo, que si son muy bajos, sacarán del mercado a los productores nacionales, y cuando suben y ya no hay producción interna, nos afectan a todos. La inflación importada no es un fenómeno natural, como un cometa que nos cae en la cabeza y no pudimos haber hecho nada para prevenirlo. Es la consecuencia de una apuesta a crecer bajo las reglas de la globalización. Exporte todo lo que pueda al precio más alto, ganancia de exportadores. Importe todo lo que pueda al precio más competitivo, ganancia de importadores. Y es en ese mundo en que vivimos ahora. En otros países se están tomando medidas. Bolivia pone restricciones a la salida de productos que requiere para su mercado interno, por ejemplo el aceite, pero podría ser el petróleo y el gas. Argentina aplica un impuesto a las ganancias de los exportadores de alimentos que le ha costado a la presidenta una huelga de hacendados. En el Perú, el presidente García dice por su parte: es muy poco lo que se puede hacer ante un fenómeno que viene de afuera. Pero no es que él andaba construyendo un país mirando hacia afuera, ofreciendo el oro y el moro a las grandes potencias. ¿Y que no están, qué nos están dando a cambio? Pues inflación importada. La inacción de García es ciertamente apabullante. El burro que tocó la flauta neoliberal y creció 8% en un año se muere de miedo de buscar otra nota que desafine completamente. Por eso prefiere creer que no tiene ninguna culpa y que la tormenta se despejará en corto tiempo. Y si no es así, si el comercio internacional se retrae y el país apostó toda esa ficha, ¿nos pasará como cuando jugamos la timba de la deuda externa? Si los alimentos siguen subiendo, ¿seguiremos empujando a nuestros agricultores a los espárragos, la canola y los mangos? ¿O volveremos a mirar al campo peruano como la fuente principal para que los peruanos no sufran hambre? Y así termina este artículo, Raúl Wiener, que se titula Inflación importada. Sí, y solo habría que anotar allí lo siguiente, es de que toda la prédica neoliberal que venían sosteniendo en los últimos 17 o 20 años, es de que si se abren las fronteras, si se reducen los aranceles, entonces vamos a beneficiarnos de los productos baratos del mercado exterior y que por lo tanto vamos a tener como un correlato aquí en nuestro país de que los precios van a bajar. Y si los precios van a bajar, esto va a obligar a las empresas a que sean competitivas y por lo tanto va a existir competencia y por lo tanto los precios van a bajar mucho más. La realidad, los hechos siempre son más tercos que evidentemente que la ficción, que este tipo de medidas Líder. Que anuncia el gobierno y terminan mostrándonos por el contrario de que el mercado exterior se convierte en una fuente cada vez más de crisis y por lo tanto un mayor incremento precisamente de los precios. Por lo tanto, la obligación de nuevas políticas se imponen. Estados Unidos ya se ha planteado controlar su sector financiero. Todo el mundo habla ya de que, por lo menos en el mundo académico, de que las políticas de países orientadas a la exportación se van al diablo, evidentemente, con esta crisis que estamos viviendo en el mundo y, por lo tanto, implican adoptar absolutamente nuevas medidas. La priorización nuevamente de políticas de seguridad alimentaria, la priorización nuevamente de consumir lo que los países producen, no solamente tienen efectos en el desarrollo y el bienestar de las economías, sino que, por supuesto, ayudan precisamente a ir contra el calentamiento global, el uso de combustibles fósiles, entre otros. Una cosa que decía un estudio europeo, decía, para consumir a tomates latinoamericanos en la mesa europea, no solamente gasta una enorme cantidad de agua, sino que para poder transportarlo y llevarlo efectivamente hasta Europa, se han gastado varios miles de litros de combustible. Bueno, vamos a la pausa. Tras la pausa vamos a conversar con el director ejecutivo del FONAFE, el señor Martín Cifuentes. Vamos a preguntar algunas cosas relacionadas a si se van a trasladar o no, ¿no? Las responsabilidades de la administración de SEAL y de GASA para Arequipa. La hora a nivel nacional, 12:40, vamos a actualizar titulares gracias al auspicio de Atún Carioca, el que sí le provoca en la boca. Nadie respeta el salario mínimo. Secretario General de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa admitió que solo los sindicatos mineros reciben remuneraciones por encima del salario mínimo. Jerónimo López Sevillano señaló en Pero que, entre otras empresas, se incumple norma, por ello destacó protesta de algunos gremios. Hombres del andamio se enfrentan en Mollendo. Construcción Civil tiene dirigencias paralelas en Mollendo por culpa de la región y de la FDTA, denunció dirigente regional. Raúl Herrera precisó que el consejero Fernando Bocio y Jerónimo López pretenden imponer a Ricardo Quispe en lugar de Samuel Usaca. Jerónimo López es un saboteador, divisionista y complotador. Lo denunció el secretario general de Construcción Civil al señalar que reelecto dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa pretende imponerse en Mollendo. Raúl Herrera explicó que López se alió con el consejero regional de Islay para evitar que asuma nuevo dirigente Manuel Usaca. Todo lo enseña, pero él lo niega. Reelecto secretario general de la FTA negó estar detrás de la pugna divisionista en la base de la construcción civil de Mollendo. Eso es totalmente falso, yo no tengo nada que ver allí, precisó al negar sus presuntos vínculos con consejero regional de Islay. Nicolás de Pierra le robó agua a Sedapar por 30 años. Fiscalía y Sedapar clausuraron 5 tomas de agua en el complejo habitacional Nicolás de Pierra, la que eran usadas para regar un jardín. Propietarios intentaron entorpecer acción y atacaron a fiscal Esther de Amat. La empresa prestadora de servicios demandará compensación por 30 años. En el ámbito nacional, Nacional. El caso Fabián Salazar fue un montaje contra Fujimori. Lo reveló el periodista Humberto Jara al detallar que fue incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo reveló y no aceptó demanda. Agregó que este intento por inculpar al extraditado lo tramaron Anel Tausend y el periodista Luis Iberico, entre otros. Y estamos camino a la portabilidad numérica. El Ministerio de Transportes reiteró que desde este sábado 5 regirá en el país un nuevo código para todos los celulares. Todos los celulares del país tendrán 9 dígitos, en la mayoría empezarán con 9, el código por el departamento y el número deseado. En 4 regiones numeración será diferente, en Arequipa será el 95 más el número del celular, en La Libertad el 93, en Piura el 96 y en Lambayeque el 97. Telefónica ya puso el parche para el nuevo colapso de línea. Elizabeth Galdós, ejecutiva de Telefónica del Perú, admitió que la adecuación numérica que rige desde el sábado creará problemas. Detalló por ello que muchos celulares se quedarán sin el servicio a lo largo de todo el día. Entre tanto, claro, anunció las mismas fallas. La hora a nivel nacional son las 12:43. Hasta aquí nuestros titulares por una cortesía de Atún Carioca, el que sí le provoque en la boca. Bien, vamos a continuar con el programa. Vamos a ver si ya estamos en comunicación con Martín Cifuentes, director ejecutivo del FONAFE. Antes, me parece, estamos con Darwin Quispe de Exteriores. Darwin, líder noticias. Correcto. Principales últimas declaraciones del coronel de la operación a Solari, el director policial de Arequipa. Operativo, que hay operativos a diversos distritos. En algún momento yo mostré que está efectuado, de repente lo vamos a de toda la producción que tenemos. Hemos capturado 24 bandas delincuenciales, 199 requisitoriados, personas que están pedidas por la justicia, y creo que de alguna u otra manera esto refleja el trabajo que está haciendo la policía. Ahora, ya lo dije hace una vez, lo sigo repitiendo, el tema de seguridad ciudadana es un tema integral, donde debe participar toda la ciudadanía. Nosotros actuamos, la delincuencia cambia de modalidades. El delincuente sabe que está acechado por la policía, son capturados, son intervenidos y ellos cambian diversos tipos de formas de actuar. Ellos, su móvil viviente, quieren robar, atacar personas, ahora están cambiando el tema con los hijos y no únicamente la policía también. Nosotros con el personal de inteligencia, el personal civil, estamos tratando de neutralizar este tipo de cosas. Bueno, ¿qué está aplicando, coronel, a estos integrantes de las cifras de seguridad ciudadana? No, definitivamente, hay un tema, como organización ya las cosas del Comité de Seguridad Ciudadana, tienen lugares y formas donde se van a capacitar ya el presidente de cada comité, se organiza y definitivamente la ley de seguridad ciudadana existe una capacitación de todos los miembros para poder organizar, bueno, especialmente más el tema de organización y orientación a las personas y al ciudadano para poder afrontar esta situación de seguridad ciudadana. ¿Qué está dejando de lado de turno a protección escolar, ya que siempre está la forma activa un año sobre la situación? No, no, no. O sea, nosotros tenemos un plan de trabajo, que es el plan escolar de 2008. Todos los días en las horas puntas, hablemos generalmente 7 de la mañana o 2 de la tarde en que ingresan o salen los escolares, tenemos personal policial que es civil, tenemos personal policial uniformado, definitivamente no en todos los colegios, porque no, la capacidad policial y la cobertura no nos alcanza para poder cobertura en todos los colegios. El día de ayer conversaba con algunos padres de familia y alguna directora de un colegio sobre el tema de seguridad. Justamente se les invocaba para que todos los colegios, sean particulares o sean nacionales, tengan sus brigadas escolares, sus brigadas de maestros, y que estas todas juntas que tengan a favor del tema de seguridad, tanto en el ingreso como en la salida de los colegios. Bueno, estas palabras de coronel Ítalo Perachela Solari, que es jefe de la región policial Arequipa, el día de hoy se llevó a cabo la juramentación del Comité de Seguridad Ciudadana, donde estaba presente el general de la última región policial y, por supuesto, el coronel de la región policial Arequipa, en este caso, el señor Ítalo Perachela Solari. Darwin Quispe, muy noticias. Un promo con la verdad, muchas gracias a Darwin Quispe. Bueno, ahora sí, a esta hora de la tarde, estamos en comunicación desde la capital de la República con el director ejecutivo del FONAFE, el señor Martín Cifuentes. ¿Cómo está, don Martín? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Vamos a ver si lo podemos coordinar. Hugo, a ver si hace la coordinación por interno. Y ya está ahí. Muy bien. Entonces le reiteramos la bienvenida. Don Martín Cifuentes, buenas tardes. Don Martín Cifuentes, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, don Martín, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, muy bien. Aquí, por supuesto, desde las instalaciones de Radio Líder en Arequipa para conversar con usted. Bueno, una pregunta que creo todos los arequipeños nos hacemos. En el caso de Seal y Egasa, se instaló una mesa de diálogo aquí luego de una paralización en junio del año pasado y se acordó que precisamente el FONAFE iba a ser el encargado de ver si se trasladaba o no la responsabilidad de la administración de SEAL y se iba a evaluar si se hacía lo mismo con EGASA a la región Arequipa. ¿Qué resultados hay hasta el momento de esa gestión? Yo le agradezco la pregunta. En principio, también agradecerle la comunicación, la posibilidad de llegar al pueblo Gallardo de Arequipa y de poner en conocimiento lo que viene haciendo las empresas públicas del gobierno a través de las empresas públicas que están bajo el ámbito de FONAFE. Específicamente sobre la pregunta, sí, efectivamente, se está dando ese diálogo. Ahora, se habló del tema de SEAL. EGASA es una empresa de generación, las empresas de generación forman parte del sistema interconectado, son empresas independientemente de dónde estén ubicadas, tienen una vocación nacional, brindan, generan la energía para todo el país. En el tema de la distribución, en tanto el mercado, pues es o su área de concesión, en este caso coincide con la jurisdicción o la demarcación territorial de la región Arequipa. Existe un acuerdo del director de FONAFE para proceder a iniciar la transferencia de la empresa SEAL al gobierno regional, pero este es un proceso progresivo, es un proceso que se va dando paso a paso. No perdamos de vista de que el tema eléctrico es un tema complejo, muy técnico, y es algo que se tiene que ir conociendo poco a poco. No, nadie pretende que a partir de la transferencia a la región se deteriore el servicio, un servicio esencial a la ciudadanía como es el servicio eléctrico. Nadie quiere repetir la experiencia que todos conocemos, yo la conozco muy bien como exalcalde de Trujillo, de las eras, ¿no? Que es el problema del agua y que todos sabemos la pésima performance que tienen estas empresas. Entonces hay que ser muy, muy, muy delicado y hacer las cosas señor de manera... Cifuentes. Sí, pero en todo caso, ya que es un tema muy delicado, ¿podría decirnos, para el conocimiento de los arequipeños, cuáles son los cuellos de botella para transferir única y exclusivamente el dominio desde el Estado central al gobierno regional? ¿No hay que ir solamente a registros públicos o requiere otros procedimientos? Disculpe, no lo escuché muy bien. Sí, lo que le preguntaba era, en primer lugar, ¿cuáles son los cuellos de botella? Si para transferir una propiedad o para transferir la propiedad del gobierno central a un gobierno regional, hasta donde llega mi conocimiento, solamente hay que ir a registros públicos. ¿Cuáles son esos cuellos de botella? Es que no es un tema de carácter legal solamente, es que nosotros tenemos que velar porque el servicio se brinde de manera eficiente, o sea, no es un tema estrictamente legal, o sea, no está en hay que velar porque los ciudadanos no se vean perjudicados en la eficiencia del servicio. Por eso es que nosotros planteamos, y en un directorio de FONAFE se planteó que sea a través primero de derechos políticos, es decir, que la región proponga directores y se conformó por directores propuestos por la región Arequipa en este caso, luego derechos económicos, posteriormente derechos económicos, es decir, que las utilidades de la empresa se queden en la región a partir de proyectos de inversión que la propia región pueda presentar, y posteriormente, a medida que van ganando experiencia en el conocimiento del tema, se proceda a la transferencia de acciones. Pero eso no es un tema registral. ¿Es un problema de gerencia, señor Cifuentes? ¿Es un problema de gerencia? ¿Está pretendiendo o está insinuando, de repente sin querer queriendo, de que los arequipeños son unos inútiles? Yo le rogaría que no bajemos el nivel de la conversación. Ya, por supuesto. Yo le argumento, mi gerente de operaciones es arequipeño. el número 2 de Fonatis es arequipeño, un tipo con mucha competencia. Y usted va a bajar el nivel de la conversación, yo realmente no tendría mucho más que conversar. Bueno, yo retiro las palabras que usted ha considerado agraviantes, pero en todo caso, respóndame la pregunta. Agraviantes para el pueblo de Arequipa, del cual tengo el mejor de los conceptos. Como le repito, mi gerente de operaciones es arequipeño y con mucho orgullo. Le digo, este es un proceso que se inicia con la transferencia de derechos políticos, es decir, que los directores de la empresa sean nombrados, sean designados o sean propuestos por la propia región. Luego, derechos económicos, es decir, que las utilidades de la empresa se destinen a proyectos de inversión en la región Arequipa. Y posteriormente, se produzca la transferencia de acciones ya a favor de la región Arequipa. Eso es un proceso que se va a ir dando en el tiempo. El día de ayer había una reunión en Palacio de Gobierno entre el Presidente de la República y los presidentes de los gobiernos regionales, donde se ha reiterado la vocación descentralista del gobierno central y se ha hablado de este tema. Y nosotros somos solamente un instrumento. Nosotros no podemos poner cortapisas a la voluntad política del Presidente de la República, ni mucho menos. Nosotros estamos para ejecutar lo que dispone la alta investidura del país y en cualquier momento que nos indiquen para comenzar las reuniones de coordinación con la región Arequipa, lo haremos gustosos. A ver, señor Cifuentes, ¿usted se siente un tanto ofendido, no, por las declaraciones? Bueno, en todo caso por la pregunta de mi compañero, pero en todo caso yo me animaría a hacer la misma pregunta, pero quizás con otras palabras. A ver, señor Cifuentes, ¿no considera usted acaso que la región Arequipa está lista, que la región Arequipa está capacitada para hacerse cargo de SEAL? ¿Por qué esperar más? Al final de cuentas también esa es una promesa presidencial y habría que recordar que, entre otras cosas, ya en estas mesas de diálogo y luego de la huelga que se registró aquí en la ciudad, el señor Jorge del Castillo, primer ministro, se comprometió públicamente a hacer esto de la forma más rápida posible. Él hablaba de que antes de fines del año 2007 ya se debería haber realizado la transferencia de SEAL y que GASA, ¿no?, efectivamente eso sí iba a tomar un tiempo, iba a tomar un periodo. Pero ¿no cree usted que Arequipa ya está lista, ya está capacitada para poder hacerse cargo de esta empresa? A ver, veamos las cosas. Primero, a mí no me vean como limeño. Yo he sido alcalde de Trujillo, soy un provinciano como lo son ustedes, en principio. En segundo lugar, yo no escuchaba a Jorge del Castillo, al doctor Jorge del Castillo, de mencionar lo que usted dice. No, pero yo sí, públicamente. En tercer lugar, nosotros apostamos a la descentralización. Yo he sido una víctima del centralismo como alcalde de mi ciudad. Entonces, y no planteemos las cosas como que Arequipa no está capacitado, ni mucho menos. Por favor, por ahí no va el tema. El tema es que la regionalización y el proceso de descentralización es un proceso largo en el cual incluso la ciudadanía va identificándose de manera progresiva con una instancia nueva de gobierno, que es la instancia regional. O sea, el gobierno municipal es un gobierno donde existe un alto grado de posesionamiento en la ciudadanía, la gente, hay legitimidad, en tanto la gente se identifica con esa instancia de gobierno, así como con el gobierno central, pero la instancia regional es una instancia nueva, es una instancia que se está organizando, se está recién están en la parte de estructurar sus funciones, vemos el bajo nivel de inversión que tiene, porque se está formando y no me lo va a mí enseñar, porque yo vengo de una región y vengo de una municipalidad. Yo sé cómo funciona el Estado. Entonces, no es que Arequipa esté capacitado, no me lo planteen de esa manera, que ni ustedes lo creen, y yo mucho menos. Para que Arequipa tenga conocimiento, ¿cuánto tiempo va a durar todo este procedimiento político, económico que usted efectivamente mencionaba? Las gestiones en el transcurso de este año, yo creo que en esos antes que culmine este gobierno, yo creo que se va a poder, mucho antes que culmine este gobierno, se puede estar concretando la transferencia, no solamente el tema de SEAL, sino también el caso de Electropuno y Electro Ucayali, que son también dos empresas en donde coincide, y repito, la área de concesión con la demarcación territorial de la región. ¿Eso quiere decir de que para el 2011 Arequipa recibiría la transferencia de SEAL? ¿Aló? ¿Eso quiere decir de que para el 2011 Arequipa recibiría SEAL? No, yo no digo 2011. O sea, Estoy hablando de que es un proceso que se va a iniciar este año a partir de la reunión que tendrá el presidente. Yo no puedo dar plazos. Eso es un tema que puede ser mucho menos, puede ser a fines de este año o a mediados del próximo. No, yo no podría aventurarme a dar un plazo porque a mí no me corresponde, no me compete. Nosotros somos solamente una herramienta. Bueno. Acá el FONAFE, quien da los lineamientos, es el directorio que está conformado por 5 ministros y bajo la presidencia del ministro de Economía. O sea, bueno, yo soy el director ejecutivo que simplemente ejecuto los lineamientos y las políticas que establece el directorio. Señor Cifuentes, de verdad, me preocupa mucho lo que nos dice, ¿no? Porque efectivamente, Jorge del Castillo, aunque usted no lo haya escuchado, yo no le miento, Jorge del Castillo lo dijo aquí públicamente en Arequipa, que lo del CEDAL iba a ser rápido, obviamente, ¿no? Apurado, preocupado por lo que estaba ocurriendo aquí, por la paralización, pero dijo que sí, que iba a ser rápido. En todo caso, es preocupante para la región y para todos los arequipeños que vemos la necesidad, ¿no? Y reclamamos además una promesa electoral del presidente, no tener la certeza de cuándo estaría siendo trasladada, por lo menos, CEDAL a la región de Arequipa. Pero en todo caso, señor Cifuentes, yo quisiera que nos comente usted, en todo caso nos indique, ¿cuál es el principal problema que efectivamente existe para que se proceda al traslado? ¿Y qué tan difícil de superarlo es? De repente aquí en Arequipa... Experiencia las sedas. Si ustedes ven por eso, van a entender la posición nuestra. O sea, que no se repite esa experiencia que yo la he sufrido como alcalde de Trujillo, que ustedes la sufren también en Arequipa y en todas las ciudades. Señor Cifuentes, yo entiendo su argumentación, ¿no? Pero en todo caso, ¿puede responder a mi pregunta? Porque el servicio se mantenga eficiente a la población. Si lo vemos, si solamente enfocamos, no, que lo traslade la empresa a la región, bueno, pues ahí no nos vamos a encontrar. Esa es una posición. Yo tengo el verdadero interés es que el servicio que brinda la empresa CEDAL y las empresas de distribución se mantengan en el nivel de eficiencia que lo exige la ciudadanía. Ese es el tema. Entonces, y para eso tenemos que mantener, hacer el proceso de manera sostenida y para que no se produzca un bache y que cuando la empresa la administre la región, se produzca en una coyuntura política, se produzca bajan las tarifas y los índices de eficiencia y rentabilidad de empresas entran en problemas. Ya. Y el servicio a la ciudadanía entra en problemas. Sí, entonces, correcto, señor Cifuentes. Pero en todo caso, por eso, respóndame la pregunta, por favor, le pido que me responda la pregunta. ¿Cuál es el principal problema técnico que se plantea? Porque aquí en Arequipa también hay técnicos que efectivamente al conocerlo quizás puedan dar alguna alternativa, alguna opción. Por eso yo le digo, si el problema es técnico, en todo caso, díganos cuál es ese problema, cuál es el principal problema. Yo le estoy respondiendo la pregunta. Si usted no la entiende, es problema suyo, no es problema mío. Yo le estoy diciendo que este es un proceso. ¿Quién baja el nivel, señor? Usted se queja de que le están bajando el nivel. Yo estoy tratando de ser lo más respetuoso posible y usted me responde con esa pachotada. Por favor, cortamos la entrevista con el señor Cifuentes. No, efectivamente, no vamos a tolerar payasadas de parte de algún técnico de medio pelo que además es nombrado por el partido de gobierno, no por sus méritos profesionales, sino porque es del partido aprista. Por favor, payasos, no, aquí en este programa no. No vamos a una pausa, ya saben, ¿ah? CEDAL no se traslada. ¿Por qué? Porque dicen que hay trabas técnicas. Dicen que hay trabas técnicas, pero no dice cuáles son esas trabas técnicas. Lo que significa que nos están hueveando, señores. Nos están cojudeando. Perdónenme, de repente a alguien le duele, le afecta. No, nos están hueveando. Y encima, el señor Cifuentes es un malcriado. El director ejecutivo del FONAFE es un tremendo malcriado que ni siquiera le da la gana de responder las preguntas como se debe. No quiere el gobierno trasladar EGASA ni trasladarse al. Entonces, como no quieren hacerlo por las buenas, habrá pues que hacerlo por las malas, ¿no? Tendremos que ser los arequipeños los que en conjunto hagamos que se traslade precisamente la administración de estas dos empresas. Son las 1:01, bueno, nos están cojudeando, no cabe la menor duda, y seguro alguien debe sentirse feliz en la presidencia del gobierno regional. Porque lo están, bueno, dejémoslos ahí. Vamos con Linda Tejada, líder noticias. Informa Calabacán, es porque está hablando el vicepresidente del gobierno regional, el señor Calabacán, con respecto a que se declararía la cuenca de la Turismo en emergencia y no se podría viabilizar el proyecto Magia según sus declaraciones. El proyecto Magia es importante, no solamente por las condiciones para la región, sino para el sur del país, pues el gasto económico por la generación de fuentes de trabajo, pero que ello significa en términos de poder colocar productos en el mercado internacional y poder arrastrar de una buena manera a otras áreas de irrigaciones, como por ejemplo Pasto Grande, en Moquegua, o la zona de Indite, para poder exportar productos de calidad a mercados internacionales. Eso significa que podemos estar hablando de no solamente 40.000 hectáreas de maíz, sino hasta 70.000 hectáreas. Oponerse a eso de la forma en que lo están haciendo, sin mayor diálogo y no tener ningún tipo de consenso, es lo que nos parece que es una declaración de guerra, por eso la fuerza. El otro tema que nos parece que es importante es que el tema del agua no es una definición de orden regional, es nacional, el agua del Estado, y la declaratoria de emergencia es cuando por un acto emergente súbito pasa algo en la cuenca, y hoy ya no pasa nada en la cuenca, así que está sin ningún problema. Lo que están pidiendo es que sea emergencia porque van a perder el agua para el consumo humano, y no es cierto porque en el proyecto más está establecido que eso se mantiene. Ellos están pidiendo 200 litros para destinar 200 litros de agua, y la cuenca quedaría con un metro cúbico de agua después de la represa. Por lo tanto, no hay motivo como para poder llevar a este extremo las declaraciones del Consejo Regional de... ¡Líder! ¿Cómo va a contraatacar? Bueno, yo espero que venga el presidente para que tomemos algunas decisiones, pero creo que tenemos que salir al frente en las instituciones que corresponden. Primero, restablecer el diálogo con el presidente del gobierno regional del Cusco. Entiendo que él estaba en Lima en la reunión con el presidente de la República y eso se ha hecho en momentos en que él no estaba. Tendrá alguna explicación que dar. En segundo lugar, creo que tenemos que hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Agricultura para que fortalezca el tema de la autoridad. Si ponemos en duda que con acciones de amparo podemos eliminar proyectos de otros departamentos, entonces pues el Sistema Nacional de Inversión Pública no funcionaría. ¿Usted anticipa de que la posición va a ser férrea de gobierno? Por supuesto, nosotros no ponemos en duda para nada el proyecto MAGE. Para nosotros es fundamental. Lo que hemos dicho ahora, hemos peleado todo el año, y para que vengan algunos funcionarios del Ministerio del Gobierno Regional en Cusco a levantar a las poblaciones por temas políticos, básicamente, vemos que no puede ser. Hay que tomar medidas concretas. ¿Pero se explican algunos conflictos sociales por este hecho? Bueno, pero los conflictos sociales serían como donde comienzan a construir las obras, y eso está todo a un año por lo mismo. O sea, están haciendo este tipo de cosas por bien justo, están buscando poder tener un algo beneficios sobre otros, como lo dijeron allá en algunas zonas en la ciudad, que le dan 3.000 o 5.000 hectáreas de proyectos parques, o como cuando viene alguna autoridad, uno de los representantes, a decir que querían ellos administrar el proyecto. Esas son prácticamente cosas insensatas. Yo creo que algunas autoridades que están detrás de todo esto tienen un interés político para poder generar réditos en sus otras provincias, como los consejeros, y también en algunos casos los funcionarios que están asustando esto. No se olviden que ya tuvimos algunas discusiones con los técnicos y que ellos estaban pidiendo que la cuenca debía tener 11 metros cúbicos de agua para hacer canotaje. Imaginan ustedes que vamos a suspender un proyecto como más para que vayan algunos proyectos a hacer canotaje. Eso no es posible. Declaraciones del señor Carlos Leydón, vicepresidente del gobierno regional, con respecto a las declaraciones del presidente regional del Cusco, en la cual se ha determinado que se declara en emergencia la cuenca de la Prima. Esto permitiría que no se realice la MAGES Siguas 2. Es por eso que hay un pronunciamiento por parte del presidente del gobierno regional, el doctor Carlos Leydón, dice de que técnicamente no tiene ningún fundamento esta declaratoria en emergencia. De Pedro Tejada para Radio Líder, Sintonía Sin Fronteras. Ya la 1:15, y bien, el día sábado nosotros estuvimos por la ciudad de Lima y logramos hacer algunos contactos que vamos a ver si los equipos que tenemos funcionan, para poder efectivamente transmitirle lo que pudimos obtener como material allí en la ciudad de Lima. Muy bien, vamos con la lectura de los principales titulares. El secretario general de la FT admitió que solo los sindicatos mineros perciben remuneraciones por encima del salario mínimo. Jerónimo López Sevillano señaló, empero, que en otras empresas se incumple norma, por ello destacó protesta de algunos gremios. Construcción Civil tiene diligencias paralelas en Moliendo por culpa de la región y de la FTA, denunció el dirigente regional Raúl Herrera. Él precisó que el consejero Fernando Bosch y Jerónimo López pretenden imponer a Ricardo Quispe en lugar de Samuel Usaca. Además, dice, denuncian al secretario general de la Construcción Civil, la denuncia del secretario general de Construcción Civil al señalar, dice, que el relecto dirigente de la FTA por pretender imponerse en Moliendo. Raúl Herrera explicó que López se alió con el consejero regional de Islay para evitar que asuma nuevo dirigente Manuel Usaca. Son exactamente ya la 1:16. Estos son los titulares de Líder Noticias, gracias a una gentileza del Instituto Superior José Crisán, que se informa profesionales para el futuro. Vamos rápidamente ya a conversar. Estamos con nuestro colega Darwin Quispe. Muy buenas tardes, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, queridas sindicales que nos encontramos nosotros en el interior de la División de Protección Vehicular de PROVE. Se ha hecho el operativo a diferentes talleres mecánicos donde se ha encontrado una unidad que registraba robado desde el mes de noviembre de 2007. Justamente vamos a conversar con el mayor y jefe de esta dependencia policial, Segundo Morales. Mayor, trata de reunir. Buenas tardes. Mayor, en torno a este trabajo que está realizando ahora diferentes talleres, se ha encontrado una unidad que ha sido robado desde la capital de la República. Así es. Continuando los operativos en talleres, el día de ayer en el distrito de Socabaya, en la calle Unión 316, en el taller Chilinchilán, se encontró un vehículo robado. Este vehículo presentaba unas placas adulteradas, las cuales, analizadas por el perito, me pareció que eran placas falsas. Después se sustrajo el número de serie de chasis, así como el motor, y pidiendo información a la ciudad de Lima, era un vehículo que ha sido robado el mes de noviembre, el 23 de noviembre de 2007, en la ciudad de Lima, en el distrito de San Luis. ¿Pero el propietario de este taller tiene alguna vinculación, o en todo caso, cómo había dado este vehículo en este taller? Bien, esto como ha sido robado en la ciudad de Lima, y al parecer estaban escondiendo estos vehículos. Hasta ahora se ha intervenido al propietario, quien en estos momentos está dando su manifestación para decir quién verdaderamente dejó este vehículo. ¿Ya tiene conocimiento también el dueño de esto? El dueño sí, ya tiene conocimiento, nos comunicamos inmediatamente con Lima y ya tiene conocimiento de que su vehículo se ha recuperado aquí en la ciudad de Quito. ¿Está autoparte de esta unidad? No, gracias a Dios se ha recuperado el carro en realidad. No, su radio. Está bien, es un Hyundai azul del año 97. ¡Líder! ¿Te gustaría esta unidad? Mucha suerte, porque realmente se encuentran siempre con unos autopartes. Correcto. Mayor, ¿se continúa con el trabajo y se continúa esta unidad que está recuperada? Se continúa con el trabajo, se continúa con los operativos, dando cumplimiento a las disposiciones de la Asociación General, pues, Alberto Jordán Briñones, y ojalá que se sigan recuperando para bienestar y beneficio de la ciudadanía de Quito. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estas palabras de el mayor y jefe de la División de Protección Vehicular, la de PROVE, Arequipa, Segundo Morales. Darwin Quispe, déjalo que diga. Informó con la verdad, son exactamente ya la 1:18. Bueno, algunas cosas para que no queden en el tintero. Hace un momento teníamos una entrevista con el señor Cifuentes, que es el gerente general de este organismo público denominado FONAPE, mediante el cual se administran las empresas públicas de nuestro país. Pues bien, el asunto ha quedado claramente establecido de que SEAL no va a ser transferido hasta el 2011. ¿Y por qué? Simple y llanamente, los procedimientos que han establecido al interior del FONAFE son procedimientos, pero tan largos, que tienen que ver con el aprendizaje político, económico, gerencial, precisamente de esta empresa, que va a tardar pues un proceso bastante largo para que al final de cuentas supuestamente no se produzcan baches y de esta manera se pueda supuestamente continuar con un servicio bastante eficiente. Bueno, es todo un insulto a la inteligencia lo que acaba de señalar el señor Cifuentes, porque ya desde un inicio efectivamente venía mostrando en el transcurso de la entrevista esta monserja que no resiste el menor de los análisis. Pero ese es el argumento que tiene el APRA para no transferir esta empresa pública al gobierno regional. Así de claro. todo lo que vienen negociando a través del gobierno regional, el presidente, el vicepresidente, el consejo regional, su hada madrina, la congresista Lourdes Mendoza del Solar, su interlocutor o intermediario, el señor Fernando Ramírez, entre otros, simple y llanamente han concordado en mecer al pueblo de Arequipa para que esta empresa nunca sea transferida. Las promesas que hizo Alan García durante la campaña, el anuncio que hizo a fines del 2006 de que esta empresa era transferida inmediatamente con otras 100 medidas que se habían adoptado, las paralizaciones que se hicieron aquí en Arequipa y donde el primer anuncio que hizo el señor Jorge del Castillo es precisamente de que esa empresa se transfería ya, se establecieron algunos mecanismos evidentemente para lograr la transferencia, pero lo cierto es de que la maquinaria aprista consolidada, establecida allí en el FONAFE, no quiere soltar efectivamente esta empresa, porque al final es parte del clientelaje, es parte evidentemente del manejo político que se viene haciendo, y por lo tanto perder algunos instrumentos no le son indudablemente bienvenidos. Entonces, esto creo que queda absolutamente probado. Queda plenamente aceptado. Y lo peor de todo esto, de que seguro allí en la reunión del día de ayer, Juan Manuel Guillén Benavides, de seguro nuevamente le ha vuelto a expresar ese tema a Alan García, y Alan García de seguro entre sonrisas le habrá nuevamente comunicado: no te preocupes porque esto lo vamos a transferir inmediatamente. Pero la realidad, los hechos, son indudablemente tercos y terminan mostrándonos de que el APRA no está interesado, o la mafia o el grupo alanista que está manejando hoy el gobierno no está interesado efectivamente en devolver o en entregar esta empresa al gobierno regional de Arequipa. Entonces, la pregunta sine qua non es: ¿qué se va a hacer desde la región? Porque lo que ha anunciado el señor Cifuentes es de que hasta el 2011, si es que estos procedimientos no se concluyen y que evidentemente serán evaluados de acuerdo a los indicadores de que ellos establezcan, si no se llega a concluir, lo más probable es de que esta empresa no sea transferida. Y es que esto tiene que ver también con otro asunto. Tiene que ver también con el asunto de que al final lo que tenemos aquí no solamente hay un clientelaje en el manejo de las empresas, como se viene notando, o de los organismos públicos descentralizados, donde efectivamente el clientelaje aprista es enormemente exacerbado. El mejor ejemplo de clientelaje es que ustedes vayan a registros públicos y van a encontrar que todos los ventanilleros o todos los que atienden en ventanilla son, o la gran mayoría, son evidentemente jovencitos y que, o algunos ya maduritos, pero que al final de cuentas terminan mostrándonos de la forma de cómo ha ingresado el personal allí a trabajar. O la invención de oficinas aquí y allá terminamos señalando o termina indicando efectivamente el nivel de clientelaje al que se está llegando. Eso es clarísimo. Entonces, lo mismo viene pasando en las empresas públicas. Allí también el clientelaje se ha consolidado y efectivamente está avanzando. El segundo de los temas tiene que ver indudablemente con el discurso de Alan García del perro del hortelano y con la presentación del pliego de reclamos de la Confiet, donde lo primero que han solicitado los señores de la Confiet es precisamente continuar con los procesos de privatización, sea en la modalidad de concesión o sea en la modalidad evidentemente ya de venta. Y esto termina efectivamente mostrándonos hasta dónde son efectivamente los mecanismos que se vienen utilizando a partir de este gobierno. Es decir, el reclamo que se viene haciendo desde Arequipa para que se entregue SEAL se va a postergar hasta las calendas griegas, y también en el caso de Gaza va a tener iguales características, porque al final de cuentas ese es precisamente el objetivo central sobre los cuales evidentemente se viene manejando este gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente del gobierno regional? ¿Cuál va a ser su opinión en relación a este asunto? En este asunto que indudablemente termina mostrándonos de que el APRA no suelta la empresa y que los reclamos de seguro ante su amigo Jorge del Castillo, el señor Juan Manuel Guillén Benavides, caerán nuevamente en saco roto, porque al parecer parte de su política o parte del diseño de la política del presidente del gobierno regional es que lo siga meciendo. Es parte, líder, evidentemente, de su sobrevivencia en el escenario político, porque de esas mecidas, evidentemente, él prolonga su estadía en la presidencia del gobierno regional. De esas mecidas, logra establecer vínculos con el gobierno central y de seguro, pues, logrará algún nivel de beneficios o algún nivel de ayudas o algunas normas que le faciliten algunas cosas, pero más allá no logrará absolutamente nada. Serán cosas absolutamente pequeñas, intrascendentes, que tendrán mucho de fuegos artificiales, como esto de los 14 mil millones que se van a desoles, que se darán a los gobiernos regionales y que fueron anunciados de manera distinta hace algunos meses cuando se habló del canon para los gobiernos regionales. Y se hablaba efectivamente de este tipo de montos y que hoy se han sumado de seguro otros precisamente con lo que representa Foncodes, Prona. Se hace una sumatoria del presupuesto y dice tanto le corresponde que para titulares, para intonsos, para personas con laptop o cabezones con laptop, servirán pues para algunas notas, pero no precisamente en la correspondencia en la realidad. Son exactamente ya las 11:27, vamos a ir a una pausa, pero antes quisiera expresar mis condolencias con Luis Antonio Corzo, su abuelita ha fallecido hace unos minutos, por eso él se ha obligado a retirar del programa, y las condolencias no solamente del equipo de trabajo de Jorge, por supuesto también de toda la Corporación Líder. Vamos con Lina Tejada, Líder Noticias. Informa con la verdad. Muchísimas gracias, colega. Bueno, para indicarles que el Colegio de Abogados de Arequipa, cabe indicar de que va a realizar el Día del Abogado. El decano y la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, por ocasión de celebrar este próximo 2 de abril el Día del Abogado, está invitando a todos los miembros de la orden a los actos conmemorativos programados para esta fecha. La sesión solemne por el Día del Abogado se realizará este viernes 4 de abril a partir de las 7 de la noche en el Salón Social del Club del Abogado. La fiesta de confraternidad también se estará realizando por el Día del Abogado el viernes 4 a partir de las 21 horas en la losa deportiva del Club del Abogado. Son diversas actividades que se ha programado por parte de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados, como el seminario taller, el precedente vinculante, como expositores tendrá al doctor Domingo García de la UNDE, al doctor Francisco Eguiguren Traeli. Eso se realizará este sábado a partir de las 9 en el auditorio José Luis Bustamante y Rivero. Finalmente también se ha manifestado que estarán participando todos los miembros del Colegio de Abogados en el izamiento de la bandera de Arequipa, que se realizará el domingo 6 en la Plaza de Armas a partir de las 8 horas. Esta es la información con respecto a cumplirse ya el Día del Abogado y las diversas actividades que viene programando el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Es decir, Linda Tejada para Radio Líder, Sintonía Sin Fronteras. Líder Noticias informa. Amigos, son exactamente ya 20 minutos para las 2 de la tarde y antes de dar lectura a los titulares, primero vamos con Linda Tejada, Líder Noticias. Muchísimas gracias, colega. Bueno, para indicarles que en este momento nos encontramos con el señor Arturo Bellido, él es representante del Frente Amplio Cívico de La Joya. Ellos vinieron en forma masiva del sector de La Joya hacia el gobierno regional para solicitar agua potable en este sector de La Joya. Ellos han realizado una marcha en el centro de la ciudad y han mantenido una conversación con el vicepresidente del gobierno regional, el doctor Carlos Leito. Vamos a escuchar sus declaraciones con respecto a la contaminación del agua. Ha sido y me parece bastante fuerte, que son males gastrointestinales, hay unos mal índice de fallecimientos por cáncer y otros, y es más, ustedes saben que los productos de La Joya, incluso las personas sufren justamente son parte final del río Chile, en este caso, todo lo que los estados son abastecidos son lo que abastece y consume los aguas del río Chile, La Joya, en este caso el proyecto de Canaura es tomar agua limpia del sector de lo que es la vertiente o la cuenca de Yura, y con ella abasteceríamos todo lo que es agua potable, de esta manera que ya permitiríamos de que exista una suerte de tranquilidad en cuanto a lo que es la población, ¿no?, para su abastecimiento. ¿Su oportunidad el 100% de la población de La Joya? Claro, son 80 litros que definitivamente el doctor Juan Molinel destinó, en todo caso definió, como una asociación que tiene la potestad, en este caso el sector de Canabra. Y definitivamente los 80 litros abastecen al conjunto de toda la joya, de todo, tanto la joya antigua como la joya nueva. ¿Habría un compromiso por parte del gobierno regional para la iniciación de esta pobreza? Sí, tenemos un convenio firmado el año pasado, justamente donde nosotros nos comprometimos a hacer el perfil técnico, a hacer el expediente y hacerlo aprobar respectivamente, cosa que ya lo estamos logrando. En este caso el perfil ya lo tenemos con todas sus viabilidades. ¿Cuáles son las obras? Básicamente estamos pidiendo a través de la gobernatura una mesa de diálogo, o en todo caso una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda para poder buscar el financiamiento de este proyecto, ya que como ustedes saben son 26 millones, tiene que la participación del municipio de La Joya, del gobierno regional y en este caso el Ministerio de Vivienda, tendrían que aportar en conjunto para que esto se pueda realizar. ¿No hay ningún compromiso por parte del gobierno regional para apoyar ya eso? Claro, hay un convenio. ¿Cuánto? No es específico, simplemente se tiene que entregar el expediente técnico y en definitiva el gobierno regional ha indicado que está en que va a participar. El problema tenemos que definir, como si bien dice, el monto exacto, no lo tenemos. ¿Beneficiaría? Básicamente en toda la joya ahorita debe ser un promedio de 50.000 personas. La joya nueva básicamente con más de 28.000 personas. ¿Hay alguna denuncia en contra del alcalde, por ejemplo, de que algún medio de comunicación ha recibido una documentación y que le ha puesto para darle las copias de la misma una cantidad de 20.000 nuevos soles, que es lo que demandaría el gasto según el alcalde? Aclaremos que básicamente el municipio de La Joya, con el vecino Fuente, definitivamente, como bien usted dice, ha tenido y tiene fuertes conflictos con la población, de mérito que digamos una transparencia clara, que también lo hemos denunciado. El problema, bueno, definitivamente este proyecto lo estamos trabajando con los municipios menores, con los de San Pedro y San Camilo, con los que estamos trabajando básicamente todo lo que son los perfiles. Y no participa la misma Fuente, que no quiso participar definitivamente, posiblemente porque quiere parecer un protagonismo, que no se lo permitimos, porque aquel problema es la solución a los problemas del pueblo, no el protagonismo de, en este caso, del alcalde David Lino Fuente, que siempre ha hecho ese tipo de acciones, ¿no? Declaraciones del señor Arturo Bellido, representante del Frente Amplio Cívico Arequipa de La Joya, quienes se movilizaron al día de hoy con pobladores de este sector de La Joya a fin de pedir estas obras de importancia de agua y abastecimiento para la nueva joya. Es de Trinidad Tejada para Radio Líder, Sintonía Sin Fronteras. Informó con la verdad. Vamos con la lectura rápidamente de algunos titulares. Dice, antes de transferir hay que garantizar la eficiencia. Esta es una de las mentiras del señor Cifuentes, que es director ejecutivo del FONAFE. Dice, director de Ejecutivo Navarro excusó demora en la transferencia deseada a la región de Arequipa en que se garantice calidad de servicios. Martín Cifuentes evitó en Pedro aclarar en Líder Noticias cuáles eran las razones específicas que impiden la transferencia. Policía inició juramentación de comités de seguridad ciudadana para reforzar vigilancia y combatir la delincuencia en distritos. El jefe de la región, Policía Arequipa, Ítalo Perochena, detalló que los comités también se realizarán patrullajes en los colegios. La División de Protección Vehicular descubrió tras operativo en Talleres Mecánicos de Caballo un vehículo robado en Lima. Precisaron que unidad robada en el 2007 en el distrito limeño de San Luis fue hallada en el taller de la avenida Unión 316. Vicepresidente regional Carlos Leyton denunció un afán boicoteador de la región Cusco contra el proyecto Majesiguas 2. Explicó que eso se debe a que el Cusco declaró en emergencia la cuenca del río Apurímac impidiendo que Arequipa emplee esas aguas. Muy bien, hasta aquí los titulares de Líder Noticias, gracias a una gentileza del Instituto Superior José Crisán, que se informa profesionales para el futuro. Bien, amigos, en estos minutos finales, bueno, en realidad en este horario del mediodía, los minutos para comentar o abordar algunos temas se hacen bastante cortos, en la medida de que, hay mayor intervención de nuestros colegas periodistas del exterior. Pero bueno, no quería dejar de pasar un tema que se refiere precisamente al tema educativo y que tiene que ver fundamentalmente de cómo las diversas fuerzas en el ámbito del magisterio se vienen organizando y vienen adoptando efectivamente una posición cada vez más firme. Donde algunos ven división, yo lo particularmente veo un proceso de redefinición de fuerzas. Es decir, lo que tenemos hoy en el escenario político nacional es con claridad, hay una suerte de polarización, o hay, existe una polarización entre las fuerzas que están por el cambio social y las fuerzas que están por continuar el actual estado de cosas. Y en este proceso de redefinición de fuerzas, evidentemente los diversos sectores que actúan en los diversos estamentos sociales no se mantienen al margen de esta polarización y por lo tanto actúan dentro de la misma para lograr efectivamente consolidar estas tendencias. Y en el caso del magisterio no es un hecho casual, más aún por la fuerza que, y el número que representa el magisterio. Todas las fuerzas políticas deberían tener una participación, digámoslo así, importante en la misma, porque eso reflejaría, además, de que las fuerzas políticas no solamente tienen una vocación de orden electoral, no solamente tienen una vocación de marketing político, no solamente tienen una vocación de aparecer cuando hay procesos electorales, sino que tienen una preocupación fundamental por representar intereses de diversos sectores en el, indudablemente en lo que se refiere a la política, algunos politicólogos lo llaman política menuda, pero que se refiere evidentemente en la política de los espacios sociales, sindicales, y donde evidentemente lo político tiene que tener una estrecha correspondencia en relación a la propuesta que se levanta para defender esos intereses. Y no solamente de cómo se manipula el gremio, porque aquí hay una gran confusión de entender lo político como la confusión de intereses que puedan existir entre los que tiene el partido político y los que tiene evidentemente los afiliados a un determinado sindicato, asociación civil o movimiento social en términos muy genéricos. Entonces, el tema tiene que ver fundamentalmente cómo la opción política es capaz de representar. Y este es el gran debate precisamente en el tejido social. Cuando no existe en el tejido social una representación de la derecha, una representación de el APRA o de otras organizaciones que vienen de la cantera de continuar con ese tipo de políticas, pues bien, rápidamente se recurre al fácil expediente de que eso es político y que los que están allí son políticos. Lo cual evidentemente no debería significar ningún insulto, sino una revaloración de la política y una revaloración de los políticos, porque si al final son capaces de representar un conjunto diverso de intereses a través efectivamente de una plataforma de orden reivindicativo o de un programa que pueda sustentar un movimiento social, sindicato o asociación, como el caso de AUPA, entre otros, significaría dar un enorme salto en el quehacer político de la región o del país. Pero motejarlo de esa manera o pretenderlo ver como si fuera una injerencia no solamente es ridícula, sino termina mostrándonos hasta dónde llega evidentemente la manipulación. Porque ellos saben evidentemente de que la construcción de la democracia no solamente es que los partidos existan, sino que tengan que estar insertados en el tejido social. Pues bien, el asunto tiene que ver entonces, en el caso del magisterio, con este proceso de redefinición. Y en el proceso de redefinición lo que hay que comenzar a ver es de cómo estas fuerzas se articulan. Por ejemplo, esos de autodenominados, o que se dicen en el colegio de profesores y que pertenecen al grupo de Gallardo, allí evidentemente pareciera de que es un grupo absolutamente anodino. No, ahí hay tendencias, hay grupos que tienen opciones políticas absolutamente claras, o que en todo caso se han mercenarizado de tal manera que terminan estableciendo relaciones fundamentalmente con los gobiernos de turno para usufructuar un determinado poder en beneficio personal. La experiencia de la década del 90 en relación precisamente a cómo las ONGs, donde Gallardo estuvo involucrado, donde Lynch estuvo involucrado, donde Ibex Wexler, que fue viceministro de gestión pedagógica también en ese momento, estuvo involucrado, significó que desapareciesen más de 500 millones de soles, precisamente, perdón, de dólares, en las supuestas capacitaciones de Plan CAD, Plan GET, Nueva Escuela, Bachillerato, entre otros que se plantearon desde el Ministerio de Educación y que estuvo plenamente articulado en ONGs y en este tipo de grupos que manejan, por supuesto, esta institución. Y estos nunca han perdido poder. La presencia de Lynch en este Ministerio de Educación, en el Ministerio de Educación durante el periodo de Belaunde, aparentemente significó su consolidación. Si no, si ustedes vean en el caso de Arequipa, donde personajes que no tenían nada, absolutamente nada que hacer con el quehacer magisterial, o que en todo caso representaban la propia tendencia de Lynch, comenzaron a aparecer como Suti Democrático, comenzaron a aparecer como sociedad civil para participar en la gestión de la ingeniera Esperanza Medina, entre otros. Y esto fue, sucedió a lo largo y ancho del país. Estos grupos actuaban perfectamente en ese tipo de relación, y Ibex Wexler continuaba evidentemente siendo el protagonista, el gran articulador al interior del Ministerio de Educación. Hoy sucede lo mismo. Hoy evidentemente sucede lo mismo porque están plenamente articulados este viceministro de gestión pedagógica del gobierno ahora aprista, pues bien, todo ese sector que aparentemente se retiró a finales del gobierno de Toledo, hoy nuevamente está en el Ministerio de Educación y está efectivamente monitoreando y llevando adelante este tipo de práctica que representa efectivamente la política de división del magisterio. Pero en el fondo es un proceso de redefinición de fuerzas, porque los que aparentemente fueron democráticos en un determinado momento, los que aparentemente sirvieron a los intereses de Toledo, hoy evidentemente están articulando sus fuerzas para consolidar evidentemente una tendencia al interior de la política en general, en esta polarización o en esta contradicción cambio-continuismo, donde ellos evidentemente, esta gente de Lynch, esta gente de Alex Paredes, entre otros, terminan aliándose con el gobierno para evidentemente seguir preservando el actual estado de cosas, porque al final de cuentas ellos piensan lo mismo e igual que la derecha. Es decir, de que si ustedes revisan sus documentos sobre materias educativas, van a encontrar que no existen mayores diferencias entre lo que piensa Trattenberg, Carvalho y toda la gente de la derecha y precisamente este tipo de ONGs. Entonces, he ahí precisamente la constatación de cómo efectivamente se desenvuelven las fuerzas. Y en el otro lado están los sectores progresistas, los sectores que apuestan al cambio y que buscan evidentemente discutir el tema educativo con una profundidad cada vez mayor en la construcción efectivamente de alternativas que consoliden efectivamente un proceso educativo democrático, participativo y que sirva evidentemente al desarrollo nacional. Ese es, creo, otro de los sectores que evidentemente se presenta. Entonces, en el proceso de redefinición de fuerzas, hablar de unidad a secas, hablar indudablemente de unidad en términos muy genéricos, muy latos, muy grandes, deviene, no sé si en una ingenuidad o deviene única y exclusivamente en un afán de querer presentar divididos al movimiento magisterial o a los profesores y por lo tanto hacerle juego al gobierno. Entre la ingenuidad y hacerle juego al gobierno, no cabe la menor duda de los que sustentan de que están divididos. Yo particularmente, algunos tendrán una visión de muy buena fe, de fe, por lo tanto hay una visión ingenua, pero aquellos que sobreviven en estos avatares con intereses muy particulares, no me cabe la menor duda que ahí no habría ninguna buena fe, sino que por lo tanto, cuando gritan división a los cuatro vientos y que no hacen absolutamente nada, en realidad estarían siendo alimentados bajo la visión de que estas cosas continúen y en la práctica trabajar en función de los lineamientos del gobierno. Entonces, yo decía hace algunos días de que la unidad no puede ser ingenua, la unidad no puede ser estúpida, porque tiene que tener linderos, tiene que tener límites. Por ponerles un ejemplo, que lo abordaremos para más adelante, en Arequipa se está trabajando efectivamente la vertebración de unidad, hay varios sectores que se están reuniendo precisamente para avanzar en ese tipo de cosas. Hoy sigue siendo un trabajo subterráneo, pero hay algunos que anuncian la unidad, como el señor Jorge del Carpio, como el señor Felipe Domínguez. ¿Ustedes creen que es posible hacer unidad con unos divisionistas compulsivos? ¿Es posible trabajar un proyecto unitario con personas que evidentemente trabajan en función de sus intereses y de los intereses del gobierno? O sea, ¿le hacen plenamente el juego al gobierno? O sea, estos divisionistas compulsivos, ¿con estos visionistas compulsivos se puede trabajar la unidad? Creo que cabe con la claridad que no se puede hacer eso. Entonces, yo creo que aquí debe quedar con mediana claridad, con precisión, de que lo que se pretende hacer el domingo 6 con el Magisterio Nacional es indudablemente parte de la estrategia del régimen aprista de dividir al magisterio, y para eso los operadores políticos de Ibex Wexler y de todos estos personajes están trabajando. ¿Cuánto recibirán? No sabemos, pero es de seguro que esto es así. Nos vamos, nos reencontramos siempre mañana a esta misma hora. Radio Líder.